bonito es el pensamiento y bonito es navegar. Bonito llegar a puerto hacia otros mares del mar. Bonito el horizonte infinito, bonito el inmenso mar. Bonitas las nubes que el viento mece a su eterno compás. Bonito es el sol de invierno y bonito el calor que da. Bonito y raro es el tiempo, que es lo que nos matará. Bonito es estar muerto, bonito de verdad. Bonito es el cementerio donde encontrarás la paz. Bonito paisaje del infierno para irlo a visitar. Bonito paisaje tu recuerdo ni me hace falta mirar. Bonito es el solo recuerdo de lo que vimos pasar. Bonito si la vida es sueño, bonito verla pasar. Bonito que te cuenten un cuento, bonito dormir y soñar. Thank you.